Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. El portavoz municipal andalucista y candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que lamenta que el equipo de gobierno haya esperado hasta el último pleno de la legislatura para presentar el avance del Plan General de Ordenación Urbana. José Antonio Bautista considera que es un asunto de tanta relevancia para el municipio que el Partido Andalucista no podía permitir que se apruebe con prisas y sin dar participación a los vecinos. Además, el candidato andalucista se lamenta de la escasa información dada a los grupos municipales sobre los contenidos del avance, añadiendo que no es lógico que el único grupo que ha manifestado que cuenta con toda la información sea el Grupo Municipal Socialista. El hecho de haberos convocado hoy era para hacer algunas reflexiones sobre el último pleno que tuvimos en esta legislatura. Y quiero recalcar que era el último pleno. Y esto del último pleno y de recalcarlo es pues porque resulta que si no se hubiera tratado el tema que se trató en el pleno, pues no hubiera tenido tanta trascendencia como en realidad tuvo este pleno. A nosotros nos preocupa esta actitud, nos preocupa la actitud del equipo de gobierno, que en el último pleno, como digo, en el último pleno de la legislatura, quiso aprobar un plan general de ordenación urbanística para nuestro pueblo. A nosotros nos parece que eso no es lo más correcto, nos parece que se están equivocando y nos parece pues que esto se tenía que haber tratado mucho antes, porque han tenido 4 años para poder trabajar sobre el plan general y han tenido 4 años para poder traerlo a pleno este documento tan importante y de vital importancia para nuestra localidad, porque es el desarrollo que vamos a tener durante los próximos años. A nosotros no nos gusta que las cosas se hagan a prisa y corriendo. A nosotros no nos gusta que se hagan sin participación. A nosotros no nos gusta que este documento se haga sin contar con los afectados. Nosotros entendemos que en primer lugar se tenían que haber sentado con los afectados, con los propietarios, con los vecinos, con las asociaciones, y a raíz de ahí empezar a trabajar este documento, cosa que no se ha hecho. Lo primero que se hizo fue presentar el avance, y a nosotros eso nos parece que es erróneo. Es erróneo porque la gente de la calle no puede enterarse por la calle de qué es lo que están haciendo con su parcelita, o qué es lo que están haciendo con su barrio, o cuál es el planteamiento que tienen para el futuro de nuestro pueblo. A nosotros nos parece que se han equivocado y que las cosas no se hacen así. Hay que hacerlas de otra forma y planteamos justo lo contrario. Primero se habla con los vecinos y a continuación, una vez que ya se les ha explicado cuáles son las intenciones, entonces es cuando se lleva a pleno. Pero sobre todo, antes de llevarlo a pleno, también hay que hablarlo con el resto de grupos políticos. No es lógico la desinformación que se ha tenido con respecto a este documento. A nosotros no nos sirve que nos digan que han sido muy claros y muy transparentes poniendo un blog en el que, sin ir más lejos, pues nos invitan a jugar a un crucigrama. Esto es ridículo. Esto no es participación. Esto no es tomarse en serio el planeamiento de nuestro pueblo. Y por eso y por otros motivos, fue por los que votamos nosotros en contra. Y votamos en contra no solamente por eso, sino porque no se da soluciones a nuestro pueblo. Es un documento que está mal hecho. Es un documento que con las prisas incluso les dio por coger una planificación antigua. Los planos son del año 2002. Estamos ya en el 2015. Les ha dado tiempo a solucionarlo, les había dado tiempo a poder prepararlo, les habría dado tiempo a todo lo que hubieran querido. Pero no. Y esto lo que denota es el hecho de que ellos van siempre a prisa y corriendo. No les daba tiempo, no les daba tiempo a terminar con el planeamiento, no les daba tiempo a nada, y lo que fueron fue, simple y llanamente, corriendo para intentar terminar este documento lo antes posible para salvar la cara. Por lo menos para que se notara que algo habían intentado hacer. Creo que no es lo más idóneo, creo que no es lo más correcto, y por eso fue por lo que votamos nosotros en contra. Y por supuesto, por la escasa participación que se les ha dado. No nos parece lógico que el único grupo que diga en el pleno que tiene conocimiento exhaustivo es el Partido Socialista. No es porque ellos hayan hecho su trabajo, sino porque con ellos han negociado este documento que querían colarnos a los ubriqueños. Y eso es lo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno, no solamente con esto, sino también con los presupuestos que contaron con el apoyo indirecto del Partido Socialista para que pudieran salir adelante, con los presupuestos anteriores exactamente igual y con un largo etcétera de cuestiones que han estado acordando estos dos partidos políticos, porque al final la forma de actuar de los dos es la misma. ya en el 2003, cuando el Partido Socialista gobernaba, hizo la misma jugada. Y en esta legislatura se ha vuelto a repetir. En el último pleno de legislatura colamos un avance, o intentamos colarlo, porque por aquellos entonces lo ataron para que todos asistieran al pleno, y en ese pleno se aprobó. En este no han tenido esa oportunidad, que también tendrían que tirarle de las orejas a algún que otro partido político por no haber asistido todos los grupos políticos y todos los concejales que iban a votar o que iban a apoyar este documento. Y aún así, vuelvo a insistir, nosotros teníamos muy claro que este no es el documento que queremos para Ubrique. Nosotros hemos mirado por Ubrique, hemos mirado por los ubriqueños, nos parece que este documento está malamente y por eso es por lo que lo hemos votado en contra. También hoy jueves hemos tenido la oportunidad de oír en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos a la portavoz municipal socialista y candidata a la alcaldía Isabel Gómez. En su intervención, la candidata socialista ha declarado que desde el Partido Socialista se quiere impulsar el papel de las asociaciones de vecinos en la vida pública ubriqueña. Isabel Gómez considera necesario que se respete el trabajo altruista que se realiza desde las asociaciones, que se atiendan sus demandas y que se restablezca una relación fluida entre los gobernantes y los representantes de los barrios ubriqueños. Del mismo modo, Isabel Gómez también considera necesario garantizar una participación real a través del Consejo Económico y Social. Entonces nosotros la participación, que recuerdo perfectamente en aquellos periodos del Consejo Económico y Social que tanto se vendió por el Partido Popular en Ubrique y que al final, cuando llegaron a los acuerdos de gobierno del Partido Andalucista, Partido Popular, lo constituyeron, el tiempo te hace visualizar que el Consejo Económico y Social, ¿para qué? Si es que se están tomando todas las decisiones presupuestarias al margen de ese órgano de opinión, de consulta. Entonces, mira, nosotros somos unos defensores de la participación y la mejor manera es que tú cojas y aproveches los órganos, al menos que ya tienes creado, para escuchar a la gente. Nosotros creemos que el Consejo Económico y Social se tiene que convertir en un órgano en el que tú lleves tus previsiones presupuestarias, las sometas a la consideración de todos sus miembros y que después, escuchados y valorados y diciéndole lo que aceptas y lo que no aceptas de su propuesta, van los presupuestos al Ayuntamiento de Ubrique, igual que previamente al Patronato de Deporte. Pero tiene que haber, desde luego, a nuestro entender, una participación clara, porque además la gente así va a conocer las realidades y las dificultades que se tienen en la gestión municipal y lo vas a hacer partícipes de eso. Y sobre todo porque mejora la toma de decisiones. Cuando somos varios opinando, los flecos que quedan sueltos son menos que cuando toma uno la decisión. Y eso es lo que nosotros defendemos, por la mejora de las decisiones municipales y la participación a través de este órgano, a través de la mejora de las relaciones con las asociaciones de vecinos. Nosotros queremos impulsar ese papel de las asociaciones de vecinos que juegan, de verdad, un papel fundamental en la sociedad de Ubrique. Porque, además, desde el punto de vista de la gestión del ayuntamiento, te facilitan tanto el camino porque son receptores de las demandas de los vecinos de su barrio. Te lo dan a ti como ayuntamiento. Te dicen cuáles son sus prioridades. Y en muchos casos, como nos estamos encontrando en estos encuentros por Ubrique, que además te dan propuestas. Eso, el que gestiona los intereses generales tiene que tenerlo en consideración. Porque muchas veces son pequeñas cosas que mejoran mucho lo que es el día a día de un vecino y vecina. Y no entendemos por qué estos equipos de gobierno que han llegado hasta el día de hoy no quieren atender a las asociaciones de vecinos. Y nosotros tenemos que darle ese, además, yo creo que hay que decirlo así, agradecimiento a vecinos que de manera altruista, dedicando tiempo de su familia, de otras cosas que se las quitan para trabajar por el bien de sus vecinos, esa gente tiene que tener un respeto por parte del ayuntamiento. Y el mínimo respeto pasa porque si a ti te mandan un escrito, que pierden su tiempo en redactarlo, que pierden su tiempo en saber qué poner, en cómo ponerlo, para personas que muchas veces, a lo mejor incluso, pues necesitan que le ayuden a redactar estos escritos, cuando llega el ayuntamiento, al menos el concejal tiene que perder un poco de tiempo en contestarle y en esa relación de respeto, en perder, entre comillas, tiempo, para tú contestarle a estos vecinos que te han escrito. Es que es lo mínimo, porque si no, entonces aquí lo que se produce es una falta de respeto clara que nosotros creemos que hay que romper. Y sobre todo, el ponerlo a pie de cañón y que todas las obras municipales, todas las que se vayan a cometer en los distintos barrios, las distintas zonas, tienen que ser conocidas por todos los vecinos de la localidad Y cuando digo todo individualmente es difícil, por eso creo que el papel de las asociaciones de vecinos facilita mucho el diálogo entre el ayuntamiento y los propios vecinos de Ubrique a través de su representación. Y nosotros sí tenemos que decir que le vamos a dar mayor importancia a los escritos de las asociaciones de vecinos que a peticiones a lo mejor particulares, y que cuando existan conflictos entre vecinos individualmente con asociaciones de vecinos, las asociaciones de vecinos tienen que ser respaldadas, y a eso nosotros nos comprometemos. No significa que no se vaya a tener en cuenta al ciudadano también, pero nosotros queremos decirle a la gente que la mejor manera de mejorar su barrio es que se integre en las asociaciones de vecinos. Y para ir terminando con este punto, con lo de las obras municipales, yo estoy convencida que si tú sientas a los vecinos del Caldereto, por ejemplo, con los del Algarrobá y con todos los demás, ¿no?, por poner dos ejemplos concretos, y les explicas las necesidades que hay en el Algarrobá y las que hay en el Caldereto, y las cosas que hay que arreglar, ellos mismos, si tú dices, y además yo como ayuntamiento disponiendo de estos recursos, vamos a arreglar esto, ¿qué os parece? Esto es lo que hay, estamos de acuerdo, ¿qué opinión tenéis? Y la gente es solidaria en Ubrique, porque es que eso es una virtud que tienen los ubriqueños y ubriqueñas, que somos muy solidarios y comprensivos cuando se nos explican las cosas. Entonces, puesto sobre la mesa toda la información y deficiencia de los barrios, y conociéndose no solo de mi barrio, sino el de los demás, yo estoy segura que cuando el ayuntamiento defienda la actuación en otro distinto que no es el mío, lo va a entender y lo va a respaldar, porque además va a saber también cuándo le va a tocar suyo, que es un dato importante, y no hay sine die que no te contestan, y además es que no sabes si la han leído, si no la han leído, si es que sí, si es que no. Y nos quedamos en ese sentido un poco perplejos. Al margen de la información política, también hoy destacamos que el IES Maestro Francisco Fatou acoge esta tarde la 11ª edición de Tarde de Juegos, organizada a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Dicha actividad consistirá en la realización de talleres que serán llevados a cabo por distintos centros educativos, asociaciones e instituciones de nuestro municipio, a través de los cuales se pretende implicar a toda la comunidad educativa, así como a los diferentes colectivos, con el objetivo de hacer crecer a nuestros alumnos como personas. Las entradas para participar en esta tarde de juegos tienen un precio de 2 euros para los niños, con derecho a merienda de pan con aceite y zumo, gracias a la colaboración de las panaderías de Ubrique, a las AMPAs y al proyecto Ubrique Blanco de Paz. El precio para los adultos será de 1 euro. Los fondos que se recauden se van a destinar a Vamos Juntos Ubrique, una asociación de apoyo a personas con discapacidad, con la que se va a colaborar en mejorar su salón para talleres y sesiones de rehabilitación. También se va a destinar esa recaudación a Dame tu Mano, una asociación de apoyo a familiares y enfermos de cáncer, a los que se les ayudará en la adecuación del salón y en la adquisición del material necesario para diversos talleres y terapias. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Gracias por su atención y buenas tardes.